Contenido del capítulo 9. Instrucciones para la humanidad. Ley sobre la sangre. Pacto del arco iris. Profecías para los descendientes de Noé. Génesis capítulo 9. Dios pasó a bendecir a Noé y a sus hijos y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los seres vivos de la tierra, los animales voladores de los cielos, todo lo que se mueve sobre el suelo y los peces del mar seguirán teniéndolos miedo y terror. Ahora ellos quedan en sus manos. Pueden comer cualquier animal que se mueve y tiene vida. Igual que les di toda la vegetación verde como alimento, también les doy los animales. Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. Además de eso, exigiré cuentas por la sangre y la vida de ustedes. Le exigiré cuenta a todo animal y también le exigiré cuenta a todo hombre por la vida de su hermano. Si un hombre derrama la sangre de alguien, otra persona derramará la sangre de este hombre, porque Dios hizo al ser humano a su imagen. En cuanto a ustedes, tengan muchos hijos, multiplíquense, aumenten número y llenen la tierra. Después, Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora establezco un pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivos que salieron del arca con ustedes, las aves, los animales y todos los seres vivos de la tierra que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivos de la tierra. Este es el pacto que establezco con ustedes. Nunca más traeré un diluvio para destruir a todos los seres vivos, ni para arruinar la tierra. Luego, Dios añadió: esta es la señal del pacto que estoy estableciendo con ustedes y con todos los seres vivos que están con ustedes para todas las generaciones futuras. En las nubes pongo mi arco iris, y servirá de señal del pacto que establezco con la tierra. Cada vez que traiga nubes sobre la tierra, el arco iris sin falta aparecerá en las nubes. Entonces, recordaré sin falta el pacto que hice con ustedes y con todo tipo de seres vivos. Las aguas nunca más se convertirán en un diluvio para destruir a todos los seres vivos de la tierra. Cuando el arco iris aparezca en las nubes, yo sin falta lo veré y recordaré el pacto eterno entre Dios y todo tipo de seres vivos de la tierra. Dios le repitió a Noé: esta es la señal del pacto que establezco con todos los seres vivos de la tierra. Ahora bien, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Más tarde, Cam fue padre de Canaán. Estos tres fueron hijos de Noé, y de ellos vinieron todos los que poblaron la tierra. Pues bien, Noé comenzó a cultivar el suelo y plantó una viña. Cuando bebió vino, se emborrachó y se desnudó dentro de su tienda de campaña. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos, que estaban afuera. Así que Sem y Jafet tomaron un manto entre los dos y se los pusieron sobre los hombros y entraron caminando hacia atrás. Entonces cubrieron a su padre mirando para otro lado, así no vieron la desnudez de su padre. Cuando a Noé se le pasaron los efectos del vino, despertó. Entonces se enteró de lo que su hijo menor le había hecho y dijo: maldito sea Canaán, que sea el esclavo más bajo de sus hermanos. Y añadió: alabado sea Jehová, el Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios le dé un extenso territorio a Jafet, y que Jafet viva en las tiendas de Sem. Que Canaán también sea su esclavo. Noé vivió 350 años más después del diluvio, así que Noé vivió 950 años en total. Entonces murió.